La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Antes las comunidades eran inimbardables, imprescriptibles, inalineables. Una ley trató de despojarnos de las tierras. Lamentablemente, lo que ha pasado en Catacaos es que al interior de la comunidad han habido dirigentes, malos dirigentes, por no decir corruptos, que han hecho mal uso de sus cargos. Habitantes de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, ubicada en la Sierra de Piura, denuncian la venta de tierras a terceros por parte de la actual junta directiva, que preside Vicente Villegas y Panaqué. En esta comunidad vive el pueblo indígena Tayán. Su creación data del siglo XVI. Según señalan algunos pobladores, alrededor de 4.000 hectáreas de un total de 320.000 han sido puestas a la venta. Para conocer más de lo que viene ocurriendo, conversamos con Marcial Quintana Litano, líder histórico de la comunidad y hoy presidente de su Frente de Defensa. Él nos comentó sobre la creación de una comisión investigadora encargada de obtener y difundir información sobre las irregularidades de la actual junta directiva y cómo es que se ha puesto trabas al desarrollo de su trabajo. Escuchemos lo que nos dijo. Esto ha provocado que se constituya una comisión investigadora de hace más o menos de 4 años atrás. Esta comisión investigadora está dando por resultado que en la misma dirigencia actual, el actual presidente de mi comunidad, el señor Villegas, tiene como vicepresidente al señor Miguel Silva Huertas, que es uno de los que ha vendido miles de hectáreas por el señor, en este caso el señor Caparro. El día 6 de este mes ha habido una asamblea con miles de comuneros, representantes de los más de 30.000 comuneros que somos, en donde exigíamos que la comisión investigadora dé a conocer todo el mal uso de la venta de tierras. Pero la dirigencia, para acallar, para ocultar, no dio pase a lo que solicitaban los comuneros. Quintana informó que el 20 de este mes tendrá lugar una asamblea general para dar a conocer los resultados del trabajo de la comisión investigadora. Advirtió que en caso los comuneros no puedan usar el local comunal, buscarán otro espacio para lograr un acuerdo. Si no nos salen el local comunal, que es nuestro local, nosotros vamos a llamar a que los comuneros se haga cumplir con un acuerdo de asamblea. Una junta directiva no puede ni desconocer a una comisión investigadora hecha por una asamblea, ni tampoco cambiar una fecha en donde la asamblea ha fijado para el día 20 de este mes, o sea, el próximo domingo. ¿Por qué no lo sacan? Porque si se da a conocer los resultados de esta comisión investigadora, más de la mitad de esa junta directiva que iba a poner orden resulta siendo el remedio más peor que la enfermedad. En otro momento, el líder campesino se refirió a los recursos naturales que están en el área que se está poniendo a la venta. Precisó que esta zona es fuente de hidrocarburos. No son los árboles, es el montón de lomas que hay de arena, porque, dígase de paso, Piura es la tierra del eterno calor, ¿no? De las candentes arenas, como dicen nuestras marineras, sino que al interior de estas tierras hay gas, hay petróleo y hay corrientes de agua que más tarde va a ser la lucha de la humanidad por este líquido que cada vez se agota en la humanidad. O sea, el territorio comunal tiene en su interior muchas riquezas. Muchas de las personas, o sea, o no han causado daño alguno, o sencillamente son personas, digamos, que han pasado por la zona, ¿no? Y los que han estado realmente allí, ¿no? Digamos, haciendo un acto de protesta, lo han hecho de manera pacífica, ¿no? No han, en ningún momento han hecho algún acto, han cometido algún acto delictivo, ¿no? En el mes de mayo de 2014 se inició el juicio oral por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la zona conocida como Curva del Diablo, en la provincia de Bagua, región Amazonas. Hechos que junto a otros se denominaron luego como el Baguazo. Por lo ocurrido en dicha zona están siendo procesadas 53 personas, entre indígenas Aguajún y Huampis, campesinos y mestizos. Se les acusa de haber causado la muerte de policías. Conversamos con Katia Pinedo, abogada de la parte indígena Aguajún. Ella sostuvo que hasta la fecha no se ha presentado a un testigo que diga que los nativos causaron la muerte de los efectivos policiales o algún tipo de daño material. Hasta hasta ahora, hasta la fecha, no existe ni un solo testigo, ni un solo agraviado que haya dicho, ¿sabes qué? Fulano, mengano, esa persona, no, de ese proceso le ha atacado. No existe ningún testigo, absolutamente nadie, ¿no? Que diga que haya cometido un acto en su contra, ni que haya causado, digamos, un daño, ¿no? Material, ¿no? Ni personal, ¿no? Contra una persona. O sea, no existe ni testigo, no existe ni agraviado, ni tampoco se ha encontrado, digamos, ya sea con palos, con piedras, ¿no? Que indique pues, que han estado causando disturbios, ¿no? Pinedo señaló que el factor económico ha sido un gran obstáculo a superar en el desarrollo del juicio, ya que hay que pagar pasajes y horas de trabajo a las personas que van a declarar a las audiencias. Una de las dificultades ha sido el tema económico, definitivamente. El tema económico en el sentido de los pasajes, ¿no? Que son en algunos casos muy costosos, en algunos casos puede ser 400 soles o más, trasladarse porque ahí viven, digamos, a más de un día de viaje, ¿no? De la zona, porque tienen que tomar de repente peques, no sé, para poder trasladarse, ¿no? Un transporte fluvial, ¿no? En otros casos, aparte del dinero que se tiene que gastar por el tema del viaje, también es la distancia, ¿no? El tiempo que ellos toman, porque en ese tiempo que ellos viajan, ¿no? En todo sentido, ellos tienen que trabajar, ¿no? El día que vienen a la audiencia es un día o dos días perdidos, o tres días de repente, ¿no? Por otro lado, la abogada habló sobre los motivos por los cuales el inicio del juicio y su desarrollo se han dilatado por mucho tiempo, entre los que se incluye, recalcó, el desinterés de los testigos para declarar. Escuchemos qué más nos dijo. El problema de la competencia hizo que también el caso también se retrasara por bastante tiempo, ¿no? El tema de la competencia. Porque, bueno, la sala no estaba de acuerdo, Lima no estaba de acuerdo, lo que es lo que decía la Suprema, y eso también fue un tiempo perdido, ¿no? En lo cual también se dilató más el proceso. Ahora el juicio, ¿por qué se ha demorado 2 años? Bueno, son miles de motivos, ¿no? Por ejemplo, uno de los motivos es que lo que ha hecho dilatar más el proceso, más que el interrogatorio de los procesados, ha sido el interrogatorio de los testigos. Porque los testigos no venían, ¿no? No venían, se les citaba varias veces, no acudían, ya sea por desinterés, mayormente ha sido por desinterés quizás, ¿no? Pese a ello, Pinedo señaló que el juicio se acerca a su etapa final y estimó que para enero de 2016 se tenga lista la sentencia. Ya falta poco ya, o sea, yo pienso que, bueno, no sé cómo vamos a avanzar a la sala, esperemos que para la próxima sesión se acabe con la lectura de piezas, ojalá, y de repente en la siguiente audiencia sean los alegatos, no sé si serán una o dos sesiones, y ya la siguiente audiencia sería ya la sentencia, ¿no? Básicamente. Entonces puede ser que acabe o fines de este año o de repente comienzos de enero, ¿no? Nos hemos visto obligados a salir un poco para que el gobierno central entienda que la dinámica y la vida de los pueblos indígenas está afectando seriamente con estas restricciones con el tema de combustible. El pasado 3 de diciembre, la Alianza de Federaciones de Madre de Dios acordó levantar el paro iniciado 10 días antes en Puerto Maldonado. Posteriormente, el Poder Ejecutivo oficializó la creación de una mesa de diálogo, cuya instalación ha sido postergada hasta el 22 de diciembre. Este retraso ha generado indignación entre los indígenas que se unieron a las protestas. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, respaldó los pedidos de la Alianza de Federaciones, con el fin de posicionar sus propios planteamientos. Dialogamos con Klaus Quique Bolívar, presidente de la FENAMAD, sobre este tema. Escuchemos qué nos dijo. Lo que hay que entender es que, si bien es cierto, dentro de la plataforma estaba la derogatoria de la 1100, creo, el tema de la minería, pero por tratarse de una alianza de federaciones, no podemos excluir a una federación, así sea minera o no minera, sino que era unificar un poco el sentido común, ¿no?, de las organizaciones. Y eso, pues, siempre se ha intentado dibujar como si hubiese sido huelga minera, pero curiosamente ha habido menos participación del sector minero, que más ha participado el sector agrario, y la misma población de la ciudad de Puerto Maldonado respondió contundente. Quique se refirió sobre la demanda de combustible para el traslado de los indígenas de Madre de Dios, la cual se quiere condicionar mediante el uso de grandes tanques. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. Nosotros hemos planteado a la ministra de Energía y Minas, ¿no? Por ejemplo, le hemos demostrado con argumentos de miembros de comunidades que, por ejemplo, era algo ilógico de exigir a las comunidades que tengan tanques acondicionados estilo cisterna para poder transportar, cuando históricamente no solamente los pueblos sino otros sectores como son castañeros, no es agricultores, pues el combustible se traslada en cilindros y en galoneras, ¿no?, que son de plástico. Y en la vida pues jamás no tenemos estadísticas de una explosión o de una muerte, de un incendio. En otros temas, el presidente de FENAMAD anunció que la autógrafa de la ley que autoriza la construcción de la carretera de integración regional de Madre de Dios ha sido observada por el presidente de la República, Ollanta Humala. El motivo de esta medida es que el tramo vial denominado Nuevo Edén Boca Manu Boca Colorado estaría siendo construido sin cumplir con normas legales y ambientales. Quique nos dio más detalles al respecto. Acaba de ser observado por el Ejecutivo, inclusive el proyecto de ley promovido por nuestro congresista de la región, Amado Romero, que prácticamente legalizaba la intención del gobernador. Nosotros hemos expresado siempre una posición clara, ¿no? O sea, hemos hecho una denuncia pública, no judicial. Ni siquiera es cuestión de suponer, es una cuestión de sentido común, de que la carretera pues va a pasar por zona de amortiguamiento y territorios indígenas, y que si fuera así, pues hay criterios, hay condiciones que el propio Estado ha establecido. Desde la provincia de Canchis, región Cusco, nos informa nuestro corresponsal Julián Condoriqueso sobre la realización del Encuentro Macroregional del Sur, pueblos afectados por la minería transnacional y por la descolonización. El evento se desarrollará en Cusco el 17 y 18 de diciembre y es organizado por el Consejo de Autogobierno de las Naciones Indígenas del Tahuantinsuyo. Para más detalles, escuchemos el despacho de Julián Condori. Queremos informar de que el día 17 y 18 de diciembre se está realizando el próximo encuentro macroregional del sur de pueblos afectados por la minería transnacional y por la descolonización. Esto se va a realizar en la ciudad del Cusco. Bueno, el local previsto está en la sala de convenciones en la municipalidad del Cusco. Al cual pues invitamos a los líderes de las diferentes regiones, a las organizaciones que están luchando por los derechos indígenas sociales y por los derechos de la madre naturaleza, a ser partícipes de este encuentro, donde la agenda principal va a ser precisamente de seguir tratando el tema de los graves efectos que viene trayendo la minería transnacional, asimismo el proceso de descolonización que se deben trabajar nuestras organizaciones a nivel nacional. Nuestro corresponsal también nos comentó sobre algunos de los invitados al evento, entre los que se encuentra el viceministro de Descolonización de Bolivia, Félix Cárdenas. Dentro del temario pues está invitado el representante del Ministerio de Ambiente, en este caso de la región del Cusco, ¿no?, para que dé una explicación sobre cómo están los temas ambientales en este caso, ¿no?, porque hay una preocupación con el tema del cambio climático. También se está previsto, ¿no?, la presencia de la llegada del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no?, precisamente para tratar el tema de los avances en el tema de descolonización. Y finalmente se está invitando también al viceministro de Cultura de la ciudad de Lima, precisamente para discutir los tratados internacionales, en qué queda, ¿no?, la ley de consulta previa y el tema pues de los derechos políticos o los derechos indígenas y sociales en nuestro país. Gracias, saludos para ustedes a través de Servindi y para toda la red de comunicadores del Perú y a todo nuestro país. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.